¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, buenas tardes. Estamos aquí iniciando este PES Platicando aquí en la zona Volcanes, ya saben, acá en Ameca Meca. Y les da un cordial saludo Ulises Alejandro. Bueno, estamos aquí en La Voladora Radio, en Franca Rebeldía. Estamos por el 97.3 FM. Y también nos pueden escuchar por www.lavoladora.org por internet. También nos pueden escribir a nuestras redes sociales por Face y Twitter, @lavoladoraradio. O nos pueden escuchar también lo que viene siendo en la zona Volcanes por el 97.3 FM. Y nos pueden mandar mensajes al WhatsApp 5540-6154-59. El teléfono en cabina es el 5979-785252. Bueno, colegas, este viernesito frío acá en la zona de Ameca Meca, estamos iniciando este PES Platicando, ya saben, de viernesito. Y pues bueno, como lo habíamos anunciado en redes sociales y en programas anteriores, íbamos a tener una serie de invitados por fechas de diciembre, un regalo para ustedes, colegas, y son invitados especiales que estamos consiguiendo, y pues estamos muy agradecidos que uno de ellos haya aceptado esta invitación, y en esta ocasión tenemos al actor de doblaje, Octavio Rojas. Buenas tardes. Hola Ulises, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo, gracias por esta invitación tan padre, y bueno, soy todo de ustedes. Bueno, colegas, vamos a conocer la opinión, la carrera, todo lo que conlleva esta gran, gran carrera. Yo amo la carrera del actor de doblaje. Es muy, muy, muy... Tiene tantas cosas el actor de doblaje que no nos va a alcanzar el tiempo. Así que vamos a tratar de darle prisa a esto. Primero vamos a conocer el actor, vamos a conocer a nuestro querido Octavio Rojas. Platícanos de ti, de dónde eres, tu edad, todo esto que, pues, por lo regular no te preguntan en las entrevistas, pero queremos conocer el lado humano del actor. Sí, claro que sí, hermano. Sí, mira, bueno, yo nací en la Ciudad de México hace ya 58 años, mi cumpleaños fue el 6 de diciembre, okay. El lunes para ser exactos. Sí. Y mira, qué curioso, porque yo de niño iba mucho allá a Xochitlcingo. Ah, porque mi papá tenía unos terrenos allá y tenía familiares allá. Okay. Mi papá nació allá. Perfecto. Uh-huh. Entonces íbamos enfrente de Popo Park, todo esto. O sea, era... el mundo es muy pequeño, ¿no? Y el tiempo igual. Entonces ahí tengo muy recuerdos muy bonitos, ¿no? Incluso todavía hay algunos terrenos que tienen por ahí, donde están mis hermanos y todo esto, ¿no? Y bueno, tengo dedicándome a esta bella profesión. Ya son 36 años, más o menos 36 años, 37. Y es algo que yo amo, es toda mi vida. El doblaje y la locución, para mí es todo. Es pues, lo que llena todo mi vida, ¿no? Yo a veces no digo, voy a trabajar, sino digo, voy a divertirme, porque es tan padre hacer doblaje que te diviertes. Es algo muy bonito, es algo increíble, ¿no? Y pues así es parte de mi historia, es parte de mi historia. Te digo ya, tengo 58, nací en la Ciudad de México, actualmente vivo en Toluca, me desplacé para acá, ya tengo 18 años viviendo por acá, igual zona fría, rico porque a mí me encanta el frío, el calor nunca me ha gustado, me pone de malas. Entonces, yo vivo feliz acá, en el frío. Ok, perfecto. Bueno, una de las cosas que pues estábamos platicando detrás de micrófonos es que yo lo conocí por medio de una entrevista en el canal de Trujo. Y hay una frase que me dejó muy marcado cuando ya está terminando esta entrevista, muy recomendable, colegas, véanlas. fue que dijo que le gustaría enseñar, ya actualmente enseña, pero en esa entrevista que fue hace como 8 años, dijo que estaba como que muy comprometido, siente que le debía algo a la carrera tan bonita del doblaje, y como que quería enseñarle a los alumnos, a las nuevas generaciones, todo esto, este mundo mágico y hermoso del doblaje. Sí, así es. Sí, es que, pues mira, ahora sí que siempre se dice, ¿no?, que hay que dejar en buenas manos las carreras, pero yo digo que hay que dejarlo en buenas voces, ¿no? Okay. Y sí, comencé a dar clases, estamos dando cursos ahorita, uh-huh, porque hay que continuar con esta gran labor, con este legado que nos han dejado, ya más de 45 años, un poquito algo así, un poquito más, yo creo, de ser considerados los número uno en toda Latinoamérica. Es un peso que lleva sobre los hombros, ¿no? Que debemos seguir dignificando esta carrera y seguir haciéndolo cada día mejor. Entonces, preparar a los jóvenes para que lo hagan perfecto es, creo que, nuestra responsabilidad a los que ya tenemos esta edad, ¿no? No cerrarnos a que, pues, que nadie más lo haga, ¿no? No, al contrario. Hay que compartir esto, pero que lo hagan de forma profesional, de la forma mejor, ensalzando a México, exalzando el doblaje mexicano, ¿no? Que sigamos siendo los número uno. Entonces, es una gran responsabilidad, porque hay que ser muy claros con los jóvenes que esto, el doblaje no es un hobby. El doblaje no es un hobby, no es moda. El doblaje es una profesión, es un arte, es una ramificación, especialidad dentro de la actuación. Entonces, es como lo deben tomar, con mucha responsabilidad. No nada más es decir, ay, yo hago vocecitas y imito. No. El fandu es una forma de comenzar, quizá, es una forma de admirar a los actores de doblaje, pero no te puedes quedar, si quieres ser actor de doblaje, haciendo fandu toda tu vida, porque nada más vas a estar imitando. Ahí sí es imitar, ¿no? Entonces yo pienso que el anhelo de quien quiere ser actor de doblaje, actor, es que por primera vez se escuche tu voz con un personaje nuevo, no imitando a X, ¿no? Entonces, sino realmente creo que eso es lo bonito de esta carrera, que escucharte por primera vez, que se escuche tu voz con un nuevo personaje. Entonces, es algo que yo creo y que por eso me encanta dar clases, ¿no? Ver el potencial que existe. Sí, de hecho, bueno, yo en una etapa estudié actuación y doblaje, pero colegas, realmente yo cuando entré fue por este tipo de pasatiempo, por decir, bueno, me quiero quitarme la espinita de aprender esta hermosa carrera, pero ya cuando entras te enseñan locución comercial, teatro, canto, distintas situaciones que debe de tener un actor. O sea, es que eres un actor completo. Y realmente cuando ya vi todo esto en la escuela, colegas, no nada más es dar la voz. Muchos amigos me decían, a ver, haz la voz de tal. Y no es imitar, no es hacer una voz, es que tu voz vaya junto con el personaje, que encaje con esa dinámica de ritmo. Es aprender a darle, pues, ritmo, dicción, intención, y es lo que aprendes en la escuela básicamente, no es a imitar vocecitas, como dice nuestro querido invitado. Entonces, sí, mira, perdón que te interrumpa, es totalmente, estás diciendo algo que es la realidad. Es como si a un doctor le dices, ay, a ver, ¿por qué no opera? Oye, espérame, ¿por qué no opera del corazón? Uh-huh. Híjole, discúlpame, pero yo soy ginecólogo, ¿no? A ver, hágame una operación, pero de cirugía plástica. Uh-huh. Pues no puedes, o sea, es una especialidad. Y igual el doblaje. Aquí abarcamos, como tú bien lo dices, todo el trabajo con la voz, todo lo que abarca. Comerciales, radionovelas, infinidad de cosas que tiene esta gama, que es lo que hacemos con nuestra voz. Gracias a Dios es algo con lo que naces, ¿no? Sí. Entonces, muy padre. Sí, de hecho, yo iba, pues, a darme, como se dice vulgarmente, las tres, pero viendo que era tan completo un actor, amé más esta profesión. Realmente, colegas, les enseñaban de todo. Yo, en mi opinión, siento que un actor de doblaje está más preparado que un actor de televisión o un actor de películas. ¿Por qué? Porque los Star Talents llegan a hacer doblaje y no es tan fácil, o no se ve la diferencia del trabajo. No sé usted qué opine, señor Octavio. Sí, mira, Bueno, este es un estado de ganancia monetario, de quieren que su película jale más dinero, es de negocio. Entonces, ¿a quién ponemos que tenga renombre ahorita, no? Uh-huh. A un youtuber, a un tal X cantante de moda, todo esto para que haga doblaje, ¿no? Pero la diferencia es que, por ejemplo, ellos les tienen que enseñar a hacer doblaje, entonces su papel lo sacan en 3-4 semanas. Y nosotros que nos dedicamos a esto, cuando mucho te tardas 3 horas, 4 horas, ¿no? Pero ahí viene donde yo no estoy en desacuerdo que lo hagan. Es mercadotecnia. Uh-huh. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es el abismo que existe en cuanto al salario. Exacto. Uh-huh. Sí, por ejemplo, si yo me dedico a... Soy actor de doblaje de tiempo completo, y a mí por una película me están pagando 15 mil pesos, al Star Talent le están pagando 250 mil pesos. Sí. O sea, dice, ¿por qué? Si yo te estoy ahorrando tiempo, lo hago profesional, o sea, lo voy a hacer precioso esto, ¿no? No uh-huh. digo que no les quede bien, pero es totalmente abismal, ¿no? Los salarios. Yo es en lo que estoy en contra, nada más, ¿no? No que no hagan, que hagan su mercadotecnia, pues está bien. Ahora, otra cosa. Yo cuando entré a hacer doblaje, pues los que hacían doblaje eran Star Talents, todos. ¿Por qué? Porque eran actores de cine, radio, televisión, radionovelas, locutores de la XCW, o sea, eran señorones y señoronas, sí, ¿no? Que tú los acababas de ver en una película en cine, la época de oro del cine mexicano, y los tenías junto. Sí. Yo tengo un monstruo del doblaje, de la actuación aquí junto de mí. No era el de moda, no era el de moda. Eran realmente actores que se dedicaban a todo el género de la actuación, del arte dramático, ¿no? Entonces era distinto. Ahí sí eran Star Talents, no ahora nada más mercadotecnia, ¿no? Que cualquiera ya es Star Talent, porque tiene 20 mil, un millón de seguidores, y dices, ¿ya lo pones en una película? Ahí sí no estoy de acuerdo. No, sí, de plano, a ver, escucha uno los trabajos y realmente sí da un poco de coraje. Más, bueno, yo en lo personal porque estuve ahí estudiando, y más claro. Aparte, ¿por qué? Porque, bueno, yo siempre he dicho que en México falta que haya estos premios, una serie de premios al doblaje, así como dan sus premios en TV y novelas y X premios. Exactamente. Debería de haber una premiación por el mejor doblaje, y que no nada más se junte el mexicano, sino el venezolano, el chileno, sí, todo sí, el doblaje. Sí. A nivel de habla hispana. Exacto. Nivel hispano. Pues fíjate, yo obtuve un premio, bueno, ya van 2 veces, de los premios Bravo, okay, que organizaba la Fundación de la Señora Silvia Pinal. Uh-huh. Entonces el primero fue en 2002, 2004, sí, por la película Una Mente Brillante, de Russell Crowe. Okay. Fue como mejor actor masculino en doblaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, y qué padre. Y la otra fue Furia Silenciosa, de un cuate que es invidente, que es un marín retirado. Entonces es así como que está muy fuerte la película, ¿no? Porque se meten a robar a su casa y atrapa a estos cuates. Él no ve y les pone una, pero sabrosa, ¿no? Entonces también ahí tuve ese premio. Pero sí, hace falta más difusión. También tuve un premio Atril, que se lo otorga el público. Entonces ese es más importante, ¿no? Porque ahí te lo está dando las personas que realmente son sinceros, que les gusta, que les sí. gusta el doblaje, lo admiran y dicen, no, ¿sabes qué? Esta voz me encanta por este trabajo. Este fue por la película de Isla de Perros. Es una película de animación y es, si no mal recuerdo, es coreana. Está muy interesante el trabajo y me dirigió Pepe Toño Macías. Y fue muy bonita, una película muy interesante que se la recomiendo. Isla de Perros, es dibujos animados. Está padrísima, véanla, es otro concepto de cine. Bueno, colegas, con esto terminamos la primera etapa de nuestro querido programa PES Platicando. En un momento gracias. Regresamos. Sí, hermanito. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte.

en Franca Rebeldía. Los teléfonos en cabina es el 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía internet, es www.lavoladora.org. Bueno, colegas, seguimos platicando con nuestro querido invitadazo de esta tarde, con nuestro querido actorazo Octavio Rojas. Señor, ahora queremos conocer su etapa. ¿Cómo empieza, cómo inicia esta etapa hasta la actualidad? Sí, mira, bueno, te lo voy a hacer resumidamente, porque sería muy largo de contar. Yo se puede decir que llegué por casualidad al doblaje. Yo estudié actuación en Bellas Artes, sí, en el CEDART Bellas Artes, que es al tiempo que estudiaba la preparatoria convencional, llevaba las 4 materias artísticas, que es danza, música, artes plásticas y arte dramático, teatro, ¿no? Pues más bien arte dramático. Y fueron 4 años y yo decidí impulsarles como docente de arte. Pues yo me fui sobre el arte dramático, ¿no? Salí, pero te lo juro que yo veía un panorama muy oscuro, muy gris, y ahí me gustan las cosas rápidas. Ajá, sí, sí. No me gusta quedarme estancado. Soy muy desesperado, ¿no? Y empecé a trabajar en miles de cosas. Total, que ya iba yo a entrar hasta el ejército. Sí, ¿no? Sí, sí. Iba yo a ser mecánico de aviones, por un vecino que yo tenía. Entonces, ya estaba yo, ya listo para enlistarme. Y tengo, gracias a Dios, todavía una hermana, que en esa época trabajaba en la XW de Televisa, y me dice, oye, fíjate que van a abrir una nueva empresa, ¿por qué no vas a ver ahí en lugar de que te metas al ejército? Ya de buena y mala gana fui a ver. Era esto que muchos jóvenes a lo mejor no lo saben, pero los que nos están escuchando de contemporáneos sí lo van a saber, fue cuando nació Videovisa y Videocentro, que era la renta y venta de videocassettes, en su formato VHS y beta, ¿no? Y entré ahí, después de ciertos procesos, como todos, entré como mensajero. Después mensajero, chofer, tal, o auxiliar. Y en esa época estaba la lucha contra la piratería. Y yo me encargaba con la camioneta de llevar todo el material a destrucción. Total, que se nos llenó la bodega que estaba por Tullihualco. Y me dicen, le avisé a mi jefe, licenciado. Y digo, oiga, licenciado, fíjese que se llenó la bodega. ¿Sabes qué? Se nos prestaron una bodeguita que está aquí por la calle de calle 9. Que decían Oruga, lo que ahora es Azteca Digital, a través de Azteca Digital, entre Casa de Tlalpan y Miramontes. Okay. Antes eran los Estudios América ahí, pero yo no iba a los Estudios América, sino a la otra empresa que se llamaba Oruga. Ya llegué, le entregué mi material, y de repente, eso fue en un primer piso, volteo y veo unas escaleras, obviamente así de oficina, no escaleras chiquitas, no, escaleras de oficina, al segundo piso. Ahí te voy de metiche, a ver qué hay. Ya llego ahí y me pregunta una señorita, una secretaria que estaba ahí, digo, hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué se hace? Espérame, permíteme. Uy, qué carácter de esa señora, ¿no? Yo, no, señora que le voy a preguntar, ¡cállate! Pues yo estaba chavo en esa época, ¿no? ¿Qué le pasa a esta señora, no? Yo, no, disculpe, yo también trabajo aquí en Televisa. Sí, pero me estás interrumpiendo. Y gracias a Dios que gritó esa señora. Sale un muchacho de mi edad. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Digo, no, estaba yo preguntando qué hacen aquí. Vente. Dice, no, esa señora es medio especial, ¿eh? Dice, no te preocupes. Dice, ¿qué onda? Digo, no, pues que, ya. A resumidas cuentas, me dice, vente, te voy a dar un tour. Pues ya me dio el tour, le dije, pues sí, trabajo también en Televisa, todo esto, ¿no? Y me da el tour. Y digo, ¿y qué onda? ¿Qué hacen aquí? Que no, pues es doblaje de voces. Ah, órale. Y ya me meten a... Me dice, vente, vamos otra vez a una cabina donde se hace. Dice, pero los dos callados, ¿eh? Si no, hasta me andan corriendo a mí también. Dice, cuando se prende el foco rojo, te callas. Ni respiramos, ni nos movemos, y no nos da como en feria. Órale, pues, ya entramos, y obviamente el actor y el director nos daban la espalda. Nos entramos en una sala grande de grabación, un estudio de grabación, y enfrente estaba la televisión grandota, el actor, el director. Empieza la escena, y empieza el actor que estaba ahí llorando. Dijo, ay, no manches, ¿no? Hasta se me enchinó la piel, dijo, ay, qué pobre. Termina la escena y se voltea, y riéndose le dice al señor, oye, Carlos, entonces, ¿dónde vamos a ir a comer? Dijo, órale, no estaba llorando. ¡Qué buen actor! No, o sea, ya dice el señor, dijo, bueno, ya, se acabó la función. Váyanse ya. Dijo, ay, qué vocesota, ¿no? Salimos. Y me dice este chavo, ¿no? Dice, ¿sabes quién es el señor? No, es don Carlos Petrel. yo, ah, pues qué bien, ¿no? O sea, no, no lo conocía yo, no tenía el gusto de conocerlo. Dice, la voz del señor Spock. ¡Ah, órale! ¡Wow! Para que lo identifiquen nuestros amigos, radioescuchas, es la primera voz del abuelo Simpson, ¿no? Oh, ok. Carlos Petrel, que después se hizo mi amigo, con el tiempo, ¿no? Tuve el honor de ser su amigo. Y así fue como yo comencé ahí, porque me dice este chavo, dice, fíjate que estamos, se están dando unos filtros para actores. Y dice, bueno, a ver, ¿tú qué estudiaste? Y bueno, yo estudié actuación en Bellas Artes. ¿A poco sí? Sí, vente a mi oficina. Pongo, mira, me puso a leer un periódico. Oye, ¿sí tienes intención todo esto, no? Sí, pues mira, son filtros para actores, son 4 sábados, es gratuito, de 10 a 2 de la tarde, te hacen unas pruebas para hacer doblaje, y si pasas, pues ya entras aquí al grupo, ¿no? Pues gracias a Dios pasé. Y de ahí empecé. Ahí comencé a hacer mis pininos, como todos empezamos en doblaje, tú lo has de saber, haciendo ambientes, que es los personajes que en cine se llaman extras, que no tienen un diálogo, sino que están nada más rellenando la escena, pero aquí son puras voces, obviamente, ¿no? Por eso nos dedicamos al doblaje. Trabajo de la voz. Y así comencé, hasta que se llegó la oportunidad de tener un estelar, que el primer estelar que tuve fue Lucky Luke, que era un vaquerito que se parecía mucho a Woody, el de Toy Story, ¿no? Era una coproducción francesa-española. Ahí búsquenlo luego, muchachos. Es de los mismos de Obelix y Asterix. Entonces, era esto, ¿no? Y ahí comencé. Después ya vino Chuck Norris, Walker, comisario de Texas. Okay. Y de ahí, gracias a Dios, comenzó la carrera prestosa. De ahí. Ahí fue como yo comencé. Por, te digo, pues fue por chiripa. Y después, este muchacho del que les hablo, este joven de mi edad, era nada más ni nada menos que Eduardo Iacardi. Alito Iacardi. Su papá era don Joe Iacardi, que desgraciadamente ya falleció. Él estaba como director ahí, junto al maestro Álvarez, que eran los directores ahí de Audiomaster 3000. Pero este muchacho, Iacardi, fue el primero que tuvo fe en mí. Yo puedo decir que él fue el que me descubrió, ¿no? Fue él, me dio mi primera película de cine, que fue Doctor Dolittle, y salió un tigre. Okay. Después de ahí vino ya Batman Forever, con Val Kilmer. Y de ahí siguieron, pues ya muchas gracias a Dios, ¿no? He trabajado con fácil como en 3,000 proyectos. Entonces ahí fue como yo comencé. Perfecto. Sí, de hecho, ahorita era lo que estábamos platicando detrás de micrófonos, que pues habla y uno se le mete en series, películas, comerciales, de todo, ¿no? Porque, bueno, también no... En un momento regresamos, Canal 5, en tu mismo canal. Oye, hijo, ¿qué te pasa? Soy yo, tu amigo el gallo Claudio. Desde luego, señor, estamos en la planta nuclear de Springfield. Ah, bienvenidos a Sunnyside. Soy yo, su amigo Lutzo. Y bueno, de ahí, infinidad. Sí, de hecho es... Esta, lo que es la voz institucional de Canal 5, es siempre, pues, de la niñez, ¿no? De que nosotros veíamos las caricaturas, era cuando más lo ubicamos. Yo en general lo ubico en la mayoría, como usted decía, desde ambientes hasta la actualidad. Hizo una carrera muy fuerte. De hecho, eso es lo que comenta, de que no iba exactamente, de hecho lo estaba presione, creo que un vecino para meterse al ejército. Sí, se iba a ir al ejército, pero sí, porque, ¿no? Mira, también yo viví en una época pues muy difícil allí. Yo vivía en Tacubaya, cerca de Tacubaya, en el límite de Tacubaya y San Pedro de los Pinos. Fue la época de las pandillas, cuando nació esta pandilla muy famosa que se llamaba Los Panchitos, que eran de la película esta de Sangre por Sangre, ¿no? Ajá. Entonces era una banda muy, muy sangrienta y muchas cosas feas, ¿no? Y lo peor es que yo me encontré a varios ahí de que estaban conmigo en la primaria, en la secundaria, y de repente eran panchitos, porque vivían en Observatorio, Barrio Norte, Tacubaya, todo eso, y eran pues, ya pandilleros, ¿no? Entonces me dijo, señor militar, ¿sabes qué, Octavio? Dice, yo conozco a tu mamá, a tu papá, y dice, pues eres un buen muchacho, y dice, no quiero que vayas a terminar en drogas, alcohol o pandillero como estos, ¿no? Dice, métete, te conozco desde niño. Porque han de saber que yo hasta fui monaguillo de la iglesia de San Vicente, en San Pedro de los Pinos, ¿no? Entonces me dijo, yo no quiero que vayas a terminar mal. Porque pues, tu familia y tú son buenas gentes, ¿no? Son buenas personas. Si no estás al ejército, vas a ver que va a ser distinto. Y fue por eso que yo iba a parar en el ejército, ¿no? Pero mira, Dios los tiene reservadas otras cosas más padres, ¿no? Ahora, colegas, si están escuchando bien, no es alguien improvisado, es alguien que estudió. Se preparó desde que, no crean que llega directamente a ser un personaje fuerte. Hacemos ambientes al inicio de que está quemando una casa o de que estás en una, pues no sé, en un restaurante y se oye, no, ni te ves, para empezar ni se ve el actor. Sí, nada más no. Te dicen, oye, se va a quemar, vamos a hacer esto y ustedes tienen, y tienes que improvisar. Perdón que te interrumpa, pero así fue. El primer personaje fuerte que ya tuve fue un policía número 6. Eran como 8 policías que estábamos ahí, fue para la serie que se llamaba Superboy, donde este Lalo Jacardi era Superboy, ¿no? Y entonces, pues fue mi primer ya tener una voz, tener un diálogo. Entonces, de repente era mi policía que decía, ¡auto ahí, policía! ¡Al suelo! ¡Va, va! Ya sabrás, preguntando yo al ingeniero, oiga, ¿cuándo sale esto al aire? No, pues el próximo miércoles, estamos pegaditos al aire. Me dice, uy, pues ya sabrás, ya avisándole a todo el mundo, ¿no? ¡Ay, el próximo miércoles voy a salir de televisión! Ajá. Pero nunca dije que era mi voz. No, voy a salir de la tele, ¿qué tal? Entonces ya empieza la serie, todos esperando que iba a salir físicamente, ¿no? Y de repente, pues éramos, digo, como 8 policías. ¡Ahí viene la escena! Y ya de repente se oye por ahí a lo lejos. Porque bajaron niveles y todo, porque éramos muchos, ¿no? ¡Alto ahí, policía! ¡Las manos apagan! ¡Ya llegó! ¡Ah! Ya vienen emocionados, ¿no? Y todos, ¡ah! O sea, ¿cómo? ¿No vas a salir tú? No, pues es una serie gabacha, ¿cómo vas a salir yo? Pues o sea, sí. Es mi voz. O sea, no manchen, ¿no? ¡Es mi voz! Ah, ¿y a qué hora vuelves a salir? No, pues ya no vuelvo a salir. O sea, esa fue mi actuación. ¡Órale, qué padre, ¿no? Pero la gente no sabe la gran satisfacción que es para uno. Imagínate que dices, de entre tantos millones de mexicanos que se escuche mi voz, aunque sea diciendo eso, ¿no? Es un gran logro para uno, ¿no? Como actor. Y desde ahí comencé, gracias a Dios, y mira, han salido cosas muy importantes, proyectos muy padres. No, y es a lo que vamos. Luego viene lo que es locución comercial, y tiene varios que se vienen diciendo clientes o cuentas, que son así, de muchos años. A ver, platíquenos cómo se mete este también bello mundo. De... Nissan Mexicana y su calificada red de distribuidores presenta Máxima de Nissan. Es único. Joven servicio militar, anticipados y remisos. Si cumpliste 18 años, tienes que ir a plan de y demás, ¿no? Instituto Federal Electoral, IFE. O sea, fue algo padrísimo que surgió del doblaje. O sea, Gloria Rocha, que le decimos la madrina, ella tenía una productora, una casa de talentos, por decirlo, de locutores, se llamaba Voice Casting. Y un día que tuve llamado con ella, me dice, oye, mijito, tienes una bonita voz, ¿por qué no vas allá a mi empresa? Que sí, y ahí fui. Y me dicen, oye, sí, qué padre voz, pero pues necesitas estar acreditado como locutor. Ah, ¿y qué se necesita? Pues pasar tu examen de locutor para que te den tu certificado de locutor. Tengas tu licencia de locutor. Ah, pues órale. Ya fui a la UTE, Unidad de Televisión Educativa, y me acuerdo que fui con Víctor Delgado, para que lo ubiquen en muchos personajes, pero el señor Barriga en la serie esta de caricaturas del Chavo Animado, ¿no? Fuimos los dos a presentar nuestro examen, que era muy padre, porque eran 300 preguntas de conocimientos generales, la prueba también de Ley Federal de Radio y Televisión, la prueba de pronunciación de idiomas, de 5 idiomas, y la prueba de cabina. Y la cual la pasamos nosotros hasta todo con 8.5. Sí. Me otorgan mi licencia de locutor, mi certificado como locutor, y de ahí comenzó todo. Sí, de hecho hay una anécdota, ¿no? Que creo que no le querían dar el papel y usted dijo, derechitas las cosas conmigo. Sí, claro. Denme mi diploma, mi certificado. Y ya, sí. Ya se lo extendieron, ¿no? Sí, exactamente, porque sí, había mucho, pues que te ponían a veces el pie, ¿no? O sea, como en todo. Pero fíjate que tuve mucha, ya lo que digo, por eso yo creo mucho en Dios. No en la suerte, sino en Dios, ¿no? Porque como dice Rubén Moya, ¿no? Este compañero también locutor y actor, dice, no, la suerte no existe en esto. Dice, es oportunidad y talento. Sí. Pues sí, tiene mucha razón, ¿no? Sí, la suerte existe en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si sacas la lotería, pues ahí sí no es ni oportunidad ni talento. O sea, por muy talentoso que seas, pues no te la vas a sacar nunca, ¿no? Ahí sí es suerte. Pero entonces surgió esto muy padre, ¿no? Y nuestro sinodal era Díaz Mercado. Un locutorazo que gracias a Dios hasta la vida, hasta la fecha, está vivo el señor. Pero era muy, muy, muy, muy fuerte, muy estricto, y no cualquiera pasaba los exámenes. Él se daba gusto reprobando gente, ¿no? Sí. Y tuve yo la suerte que pasó primero mi amigo Víctor Delgado, que es súper carismático este cuatre. Entonces sale y dice, pásale, pásale rápido. Ya entro y estaba riéndose Díaz Mercado, Mario Díaz Mercado. Sí. Se tú eres amigo de Víctor que acaba de pasar. Sí, sí, señor. A ver, ¿qué onda? Riéndose todo el tiempo conmigo. ¿Qué le diría este baboso de Víctor? ¿Quién sabe? Pero te había botado de risa. Y gracias a eso fue muy benigno con nosotros. Y fue el que nos acreditó, ¿no? Entonces, fueron cosas que se fueron conjugando. Se fueron conjugando las cosas, ¿no? Y así fue como obtuvimos también nuestra licencia de locutores. Pero sí, sí, había muchas trabas. Había muchas trabas hasta que te desesperes. Sabes que dámelo ya. O sea, yo ya pasé mis exámenes, ya soy esto, ¿no? Y pues bueno, ahí comencé y fueron cosas, híjole, o sea, una bendición. Imagínate, yo cuando estaba como mensajero, pues ganaba 3,000 al mes. Y de repente hago un comercial de radio, en esa época se pagaban en 1,500. Uh-huh. Y de repente, ah, ¿sabes qué? Son 4 comerciales. ¿Eso qué es? Ay, 1,500 por 4, ¿cuánto es? Ay, pues eso, 3,000. Dice, no manches, y los grabo en, ¿qué te gusta? ¿Media hora o menos? Dice, no, lo que me gano en un mes me lo acabo de ganar. Dije, ¿y más? Sí. Dice, no. O sea, fue una época muy, muy, muy, muy padre, pero también se los digo, porque deben tener mucho cuidado de no perder el suelo. Sí, sí, sobre todo eso. El que no llega y llega a tener, loco se quiere volver, lo dice el dicho, ¿no? Y sí, fue cierto, ¿no? Yo llegué a perder el piso. Pues imagínate, de repente ganar 3,000 y ganas 70,000, 80,000 a la semana. Pues sí. O sea, y tal vez chavo, pues pierde la noción. O sea, se te empieza a ir en el avión de que no, ay, soy lo máximo, soy todo, ¿no? Sí. Y el tiempo te ubica, ¿no? Gracias a Dios. Hay una anécdota que platica en esta plática con Trujo de que, pues va a comer, va a restaurantes y usted hasta pide y pide y total no se va a acabar el dinero. Y es cuando, pues sí, también es que cuenta que pues malgasta, ¿no? También. Sí, claro. Sí, porque yo todo lo pedía en comerciales. Sí. Porque, por ejemplo, luego ya ni cobraba, creo. Ya le valía lo que sí, le debía, ¿no? Sí, porque mira, me traían la cuenta, yo invitaba a un buen de amigos, y me trae la cuenta, por favor, ¿no? Son 800 pesos, señor. O sea, no manches. Si mañana voy a grabar 6 comerciales, que son para mí 800 pesos ahorita, ¿no? Sí. Ay, pues tráiganos otra ronda igual, ¿no? No hay bronca. O sea, empiezas a perder y no valoras. ¿En qué momento fue cuando vio que ya le estaba ganando el personaje a la persona, ¿no? Pues mira, básicamente, gracias a Dios, nunca me creí ningún personaje, ¿no? Más bien fue cuando empiezas ya a darte cuenta que está afectando ya tu vida personal, ¿no? Que ya estás, yo nunca dejé de cumplir con mis obligaciones como locutor y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ya estás trayendo problemas a tu familia, a tu casa. Entonces, cuando ya te dices, no, ya no está bien. O sea, ya, me estoy sintiendo mucho y no lo soy, ¿no? O sea, dices, mi familia no merece esto. Uh-huh. O sea, ya no. Ya no puedo seguir esta farsa de vida. Dices, ¿cuánto tiré? ¿Cuánto dinero he tirado? Sí. Gracias a Dios, con mi exmujer, ahora ya nos separamos, pero ella me hizo poner los pies en la tierra y decir, ¿sabes qué? Hazte de una casa. Dice, no, para mí, para ti. Dice, vas a ser algún día viejo, si no vas a tener nada con esta vida que estás llevando. De comprar carros, la fregada, y ay, no importa, y me gasto en un relojote, en que va. Cosas que te hacían falta. Cosas materiales que dices, ¿para qué? Ahora te das cuenta ya con el tiempo que dices, ¿para qué gasté tanto a lo menso, no? Uh-huh. O sea, no tenía caso. Pero así es como te enseña la vida. Entonces, por eso ahora, pues dices, gracias a Dios, sigo teniendo mucho trabajo. Obviamente, pues ya, no está tan bien pagado como antes, pero no me quejo. Dios me sigue dando, ¿no? Y sigo haciendo las cosas, pero ya con otra conciencia, ¿no? Ya con otra expectativa de vida, porque también, pues, envejeces. Y obviamente, pues, ya no vas siendo el mismo que eras antes, ya no puedes correr tan fácil, ya no caminas tan rápido, o sea, muchas cosas. Y no me digo que yo digo que, ay, estoy viejo, no. Pero ya no es lo mismo. ya no es lo mismo, ¿no? Simplemente yo ahora, una fiesta, ya no voy. Porque ya 10 de la noche ya tengo sueño. Y digo, no, qué bueno, yo haciendo desvelándome. No, ahí se ve, ¿no? Y antes, pues nada. No. 1, 2, 3 de la mañana, y jajaja, el otro día grabé yo a las 8 de la mañana y estaba yo grabando, ¿no? No fallaba. Entonces, todo eso te va causando problemas a la larga, ¿no? Pues sí, toma factura. Pero es, sí. Esto que platica es la realidad. Es un trabajo para comer, o sea, es un trabajo común y corriente, aunque se oye claro, con glamour actor, pero es para comer, para alimentar claro, a su familia, es un trabajo sí, normal. Sí, claro, sí, no, pues yo fíjate que gracias a Dios, te digo, yo me sentía así, pero conmigo, no ante la gente, ajá, no era decir, soy Octavio Rojas, hija, no, o sea, era, yo seguí siempre, gracias a Dios, siendo el mismo, con la gente, ¿no? El que estaba dañando era yo. Sí, pues sí. O sea, yo me dañaba, pero ante la gente seguí siempre siendo el mismo, ¿no? Por eso, pues gracias a Dios, sigo teniendo amigos, trabajo, porque nunca fui, pues, gracias a Dios, déspota con nadie, ¿no? Por el contrario, yo ayudaba a mucha gente. Sí. Que pues ya está mal que yo lo diga, ¿no? Pero sí ayudé a mucha gente, a muchas personas. Que eso me queda como gran satisfacción, que dije, bueno, pues sí, sí, gasté esto y regalé a lo mejor dinero, pero fue por una causa bonita para varias personas, ¿no? Eso me hace sentir bien conmigo mismo, ¿no? De hecho, pues es por eso que hay molestia, porque ¿cómo puede ser posible que llegue un improvisado que no se dedica a esto, que ni lo ha estudiado, que ni sabe la existencia de este tipo de carrera? Y uno que pues lo hace por comer, ellos lo hacen como para los chicles, ¿no? Pero no, ustedes lo hacen para sobrevivir, para llevar dinero a la casa, con los hijos, con la familia. Y ellos es como, pues, una anécdota más, ¿sabes qué? Pues me pagaron tanto, pero con eso voy a pagar esto. O sea, no sí, le dan el valor, la importancia, la pasión, y por eso exacto, sale lo que sale. Sí, y luego mira, ahora yo veo mucho con los jóvenes que les enseño, que no quieren estudiar, quieren ser profesionales de doblaje para dar autógrafos. No, colegas, no. O sea, para sentirse famosos. O sea, no. Ahí están equivocados. Yo les digo, no, o sea, eso no es ser actor de doblaje. Quieren tener un personaje para ya ser famositos y que los entrevisten y dar autógrafos y que les saquen fotos y subirlo diario en las redes. O sea, dices, no. ¿Y la calidad como actor dónde está? Exacto. O ya le dan un personajito y ya se sienten que, no, ya me comí al mundo, soy gran actor de doblaje. Pues entonces, ¿por qué no has hecho todos los géneros? O sea, no has hecho todos los géneros del doblaje, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, el anime está muy socorrido, ¿no? Es lo que venden las convenciones y todo esto. Pero pones a uno de esos chicos que supuestamente hacen muy bien anime, ponlo a hacer un drama, ponlo a hacer un documental, ponlo a hacer comedia, live action, y no te dan el ancho. Exacto. ¿No? O sea, como yo les digo, no, espérenme. O sea, el doblaje abarca todos los géneros de la actuación. Si creen que hacer doblaje es especializarme nada más en esto, pues están mal. No puede ser. O sea, para ser actor de doblaje debes dominar todos los géneros de la actuación. ¿No? Si no, pues, ¿de qué sirve? Entonces, ese es el gran error. Ese era un error que muchos quieren estudiar doblaje para ser un personaje de anime. No. O sea, es moda. Pero después, ¿qué? ¿Qué va a pasar? O sea, no puede ser así. No. Debe ser un actor completo. Que el género que te pongan a doblar, a interpretar, lo domines. Exacto, que tu nombre sea el que prevalezca, no una actuación. No. Pero, pues, esperemos que estas nuevas generaciones pues vean eso, ¿no? Y bueno, sí, vamos a este corte y en un momento sí, seguimos con esta plática. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz.

DNA un compañero, un ingeniero, me dice, oye, Octavio, dice, ¿quieres hacer un anime? Digo, un anime, perdón, un videojuego. ¿Y cómo lo grabamos? ¿Cómo se hace esto? Sí, mira, es muy sencillo. Se son alrededor de... ¿eran cuántas frases? Si no me recuerdan, como 380 frases. Yo, ok. Dice, pero se graba distinto. Si aquí no hay imagen. Vamos contra gráficas. Ajá. Ahora le puedes decir eso, ¿cómo es? No sé si algunos hayan visto, muchachos, de los que nos están escuchando, que nos hacen el favor de escucharnos. Es como el Pro Tools, o esto que se ve la voz dibujada en gráficas. Taca, taca, taca, se ve cuando el ritmo de la voz, ahí uh-huh. se ve. Sí. Ajá. Entonces, vas, cuando grabas videojuegos, escuchas la voz original en inglés y tienes que cuadrarlo exactamente en el tiempo que lo dice. Híjole. Porque de ahí viene la animación, sí. por el tiempo que se utiliza para hacerlo, ¿no? Ok. Entonces, aquí te puedes pasar, aquí no, aquí dilo más rápido. Ah, entonces fue algo increíble, ¿no? Yo me estaba imaginando, yo no, ni conocía ese juego. Yo sí, un tiempo sí fui muy, muy fan de los videojuegos. Me encantaba, bueno, vi Zelda, jugué Zelda, pero cuando era imágenes planitas, no sé cómo se llame, ¿no? Uh-huh. Que no tenían resalte ni nada, ¿no? Me tocó a mí jugar todavía un famoso juego que muchos no deben conocer, o los que realmente son especialistas gamers, que era el Ping Pong, ¿te acuerdas? Sí. Que era el Nesa Pong, perdón, que era una como televisión, que era como tenis, sí, con sí, sí. dos rayitas, la pelotita, y era el gran juegazo, ¿no? Que fue un éxito. Entonces, a mí me gustaban mucho los videojuegos, jugué mucho Medal of Honor, Silent Hill, que después en la película fui el papá de la niña. Ándale. Bien. Me encantaron los videojuegos, me encantaban. Yo los jugué como hasta los 36 años, por ahí 38 años, quizá. Después, pues ya vienen otras cosas en la vida, ya dejé de jugarlos, ¿no? Pero sí, me encantaron, me gustaron mucho los videojuegos. Y ahora, pues bueno, he participado en bastantes videojuegos, ¿no? Soy la voz de Scorpion, en Mortal Kombat, el papá de Lara Croft, el papá de Zelda, que fíjate cómo ha cambiado todo. Ahora ya soy su papá, ¿no? Rohan Bosporamos Hyrule. Soy yo, Rohan Bosporamos Hyrule. Mi hija es Zelda. Y Link, te encomiendo que la cuides. O sea, toda esta es una magia, ¿no? Sí. Y siento que tengo una experiencia muy, muy, muy, muy loca, pero así muy, muy gruesa de esto. Estábamos grabando este videojuego de Zelda. Estaba el cliente estadounidense y un japonés, y estábamos grabándolo en un séptimo piso. Ah, pues qué padre. Y de repente comienza a temblar. Uy. Que fue el temblor del 2017, muy fuerte. Sí, sí, sí. Y te lo juro que yo pensé que me iba a quedar ahí, porque íbamos a salir y estaban trabadas las puertas por el movimiento del temblor. Bueno. Ya no pudimos salir de ahí, de este estudio, y nos dice la ingeniera, ¿saben qué? Es la parte más segura es la cabina, porque eran cabinas prefabricadas, que eran como, para que se lo imaginen, como los contenedores de los barcos donde se transporta la mercancía, obviamente más pequeñas, pero así eran esas cabinas que pusieron ahí. Pues ¿saben qué? Aquí es lo más seguro. Si llega a caer esto, creo que aquí nos podemos salvar. Pues ahí vamos nosotros a meternos a la cabina otra vez. Okay. Éramos como 9 gentes. Ahí adentro, ¿no? Sí. Dice, pues no cerremos la puerta porque si no se puede quedar trabada. O sea, imagínate, y en segundos pasa todo esto, ¿no? ¡Ah! Y adentro de la cabina, y pues yo creo que sí. Le pasó todo el doblaje desde que empezó hasta el presente, ¿no? Porque estaba en la cabina. Fue horrible esta experiencia, ¿no? Gracias a Dios lo estoy contando, ¿no? porque fue, desgraciadamente, pues fallecieron muchas personas, ¿no? En ese temblor. Pero es una anécdota que jamás se me va a olvidar a mí, porque después me enseñaron las fotos, los videos que tienen todas las cámaras de seguridad del edificio. Dice, es que mire, señor Octavio, dice, no manche, se le dijimos que saliera y todavía dice, guardó sus cosas en su mochilito contra ella. Si no me salió, se echó la raya, no, se puso, guardó sus cosas. No, pues. Y en ese momento no sabe ni cómo actuar, ¿no? Se guardó su celular, guardó todo y ya salió con su mochilita muy preparada. Entonces, es que no sabes cómo actúas, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, eso fue. Y pues, gracias a Dios, digo, he seguido haciendo muchos videojuegos. Hace rato grabé uno, obviamente no los puedo decir. No, pues no. Porque quiero que sepan, muchachos, que dentro del doblaje, firmamos contratos de confidencialidad, uh-huh. el cual nos obliga a no revelar nada, nada, hasta que ya la empresa o los dueños del tanto la película, videojuego, lo que sea, dicen, ahora sí ya pueden hacer promoción, antes nada, ¿no? Ese fue el caso que ahorita está la de Ghostbusters, El Legado, Cazafantasmas. Ok. Ahí regresas Cedemur, el negrito. Sí. Y lo hice en el redoblaje que se hizo, porque yo no fui el original, ¿no? Hay que ser siempre sinceros sí. y decir la verdad. Yo no fui el original. Se redobló cuando estábamos en Audio Master, y ya de ahí en adelante lo empecé a hacer otra vez. Ya lo hice en esta última película, ¿no? Entonces todo eso fue, y es una magia. ¿Y en, si no, y en no, Mortal como... Kombat, ¿cómo le hace? A ver. Scorpion. Fatality. Soy Scorpion, te lo he dicho muchas veces. ¿Crees que vas a vencerme? Y es que ese juego en las maquinitas, cuando íbamos por las tortillas, pues ya saben que es sí, clásico. Sí, sí, sí, bueno. Te digo, son... Es de repente sueños cumplidos, ¿no? Sí. O sea, así rápido me cambio de canal. Yo de niño veía Looney Tunes, que eran fantasías animadas de ayer y hoy. No se llamaba Looney Tunes aquí en México. Uh-huh. Eran fantasías animadas de ayer y hoy, presentan. Y empezaba Bugs Bunny, el gallo Claudio, que me encantaba. Para ser sincero, me encantaba más este Bugs Bunny, ¿no? Sí. Porque era mi héroe. Este canijo, nunca le pasa nada. Y siempre salía triunfante y todo, ¿no? Pero desde ahí veía yo el gallo Claudio. Y pues ya tengo ahorita casi 9-10 años haciéndolo. Uh-huh. Entonces, es cuando dices, ¡ay, qué padre! Un personaje que vi yo de niño y ahora me tocó hacerlo. Sí. Su si clásico, ¿no? Su clásico, oye, hijo, sí. Oye, hija. Oye, hijo, ¿qué te pasa, muchacho? Tu ternura, perro, ven para acá. Y antes de irnos, me gustaría que nos platicara un día a día en su trabajo, o sea, desde que se levanta hasta que llega a dormirse a su casa, cuéntenos el día a día. Pues mira, antes de la pandemia, aclaro, pues irme hasta Toluca, sí. irme diario a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Era levantarme 6 de la mañana, salir de aquí 7, cuando mucho. Llegar antes de las 9 a mi llamado, todo el día era de un estudio a otro, saludar a los amigos, esto, o sea, un ambiente muy bonito. Y mucho antes, todavía cuando trabajábamos todos en el atril, muchachos, es donde se pone la traducción, el script, y en esa época, cuando yo comencé, eran atriles, o sea, donde se apoya todo esto, como de 2.5 metros, 3 metros, porque ahí se conectaban todos los audífonos, 6 audífonos, ¿no? Para los 6 actores que íbamos a estar. Ahora, imagínense que los atriles son los atriles de música que se utilizan ahora que son chiquitos, donde se pone la partitura. Ahora esos se utilizan para poner la traducción, ¿no? Entonces era padrísimo estar viendo los estudios, estar viendo al ingeniero, al director, a tus amigos, o sea, muy bonito. Llega la pandemia y pues se cerraron los estudios. Ya nadie podía ir a un estudio, o era muy arriesgado. La primera grabación que yo hice en un estudio durante la pandemia fue a Gordon Ramsay, okay. que es este chef, que lo he hecho ya muchas veces. Entonces llegaba yo, se los juro, y me ponía en bata, guantes, como si fuera yo a operar. ¿No? Pues gracias a Dios, no me contagié, ¿no? Sí. Pero fue muy distinto, sentías esa tristeza de no ver a nadie, las calles vacías, ¿qué está pasando? Y ya de repente, yo me resistía a tener el estudio aquí en su casa, y pues me vi forzado a hacerlo, ¿no? Le estoy hablando ahorita, es mi mi cabina, que tuve que hacer aquí en casa, armé mi estudio con un micrófono predeterminado, la computadora, todo esto para cumplir con los requisitos, con el internet, que tenga tanto de subida y tanto de bajada, que eso ni sé bien qué es, pero bueno, yo lo digo porque así me lo dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora es otra cosa. Ya me levanto, me baño y empiezo a trabajar aquí en casa. Bien temprano. Ay, bueno. Bueno, querido Octavio, pues hemos llegado al final de este pez platicando. No, no me digas. De corazón te agradezco de corazón que hayas aceptado. Espero que gracias, aceptes hermano. otra invitación próximamente para la segunda parte. Hay muchas cosas que me falta platicar. Sí, pues sí, no, lo sabía. De hecho, tratamos de hacerlo lo más rápido posible por esa situación. Entonces, yo también, pero sí, nos faltan muchas cosas que decir. Sí, de hecho, Ah, dice que mande saludos a la productora Rocío Castillo como Lots. Hola, Rocío Castillo. Soy yo, tu amigo Lotso. Ah, eres una bonita Barbie. Pero solo dime una cosa. ¿Dónde está tu niño ahora? No es cierto. Me encantan los abrazos con olor a frutillas. Soy yo, su amigo Lotso. Pues sí, faltaron muchas cosas porque, pues, espero que todos los chicos realmente esta carrera no la vean así como que... Ya. No, no es para improvisados, muchachos. Es para vivir, es para dar de comer a su familia. Exacto. Sí. Tiempo completo. A mí una vez me dijeron, perdón, que lo digo rapidísimo, que estaba platicando con alguien X y me dicen, oye, ¿y qué otra cosa haces? Sí. ¿Qué otra cosa hago? Yo vivo de esto, de la locución y del doblaje. Sí. Una otra cosa que no. O sea, esto es mi vida. Exacto. Esto es mi vida. Y bueno. Pues nos despedimos, pero esperando que vuelva a aceptar esta invitación para pues seguir platicando de toda esta magnífica carrera que tiene. Con todo gusto. Claro que sí. Sí, pues se nos fue el tiempo. Rapidísimo. Como harina entre las manos, ¿no? Entre los dedos, como se dice, pero... Ay, gracias. Antes que nada, agradecer a todas las personas que nos están escuchando, a todos sus radioescuchas que siguen tu programa. Darles las gracias. Gracias, muchachos, gracias, porque sin ustedes pues, no habría programa. Sin su gusto, sin esta preferencia, no habría, ¿no? Y yo, la verdad, lo comentábamos fuera del aire, que yo decía que yo no puedo decir que ay, mis fans, jamás lo diría. Se me hace una actitud muy presuntuosa y muy pedante, ¿no? Sí. Para mí son mis amigos. Gracias. Pues bueno, sigan a nuestro querido Octavio Rojas en su... Facebook, ¿nos puede dar su Facebook? Sí, mira, lo tuve que cambiar porque querían extorsionarme y demás. Uh-huh. Entonces quité bueno, hay uno que maneja por decirlo, mi representante, eso, que se llama Octavio Rojas, locutor y actor. Pero el que yo estoy, el que tuve que crear, se llama Octagón Atlantis. Porque a mí me decían mucho Octagón. Un director me puso Octagón por Octavio. El octagoncito, entonces ya no es que Octavio domina los 8 puntos del doblaje, que no sé qué tanto, ¿no? Entonces estoy como Octagón Atlantis. Okay. En Facebook. Bueno, colegas, pues síganos en las redes sociales de Pez Platicando, en YouTube Pez Platicando, en Twitter Pez Platicando, y ya saben, en el Twitter personal, Uli Leve, y nos vemos el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde. Esto fue Pez Platicando. Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática. Pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESplaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando.